No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Se llama parkour o el arte del desplazamiento y su creador es David Bell, cuyo padre, bombero y militar, le enseñó el método natural de George Ebert, una disciplina que consiste en desplazarse por cualquier medio y superar los obstáculos que se presenten en el recorrido de forma fluida y eficiente. Ebert diseñó esta forma de entrenar que implica el uso de prácticamente todo tu cuerpo y en todas sus formas. Caminar, correr, escalar, nadar, arrastrarse, etc. para poder llegar a cualquier punto de la forma más rápida posible. Su filosofía era ser fuerte para ser útil. Parkour viene de parkour, que significa recorrido en francés. Seguramente recuerdas una película de 2001 de Luc Besson llamada Yamazaki, sobre unos jóvenes que corren y saltan por los tejados de las casas. Esa película está basada en la vida de un grupo de chicos que fueron entrenados por Raymond Bell, padre de David, cuya filosofía era usar el medio urbano para fortalecerse, ayudar y proteger a sus familias. De ese primer grupo de Yamakasi surgieron diferencias internas y dos de sus integrantes, David Bell y Sebastián Foucan, se separaron y trataron de seguir por su cuenta con esta disciplina a la que denominaron parkour. Esta disciplina requiere, claro, una fuerte preparación física, pues implica saltar, pasar vallas, escalar, girar, pero sobre todo una gran concentración. Hacen piruetas que parecieran aventuradas, tienen movimientos de capoeira, de gimnasia y, claro, algo de atletismo. Sus practicantes son llamados traceurs. Tienen como objetivo superarse, adaptándose a las exigencias de los obstáculos con la sola ayuda de su cuerpo. David adaptó esta técnica y creó una versión urbana y así creó el primer grupo. Algunas personas piensan que el parkour es un espectáculo, que se trata de vandalismo o de dinero. Incluso hay quien piensa que solo se trata de estropear el mobiliario urbano. La verdad, parkour es una filosofía que incluye, fundamentalmente, autosuperación. Una de las reglas básicas de esta disciplina es no retroceder. Su lema, ser y durar, lo que significa que el practicante no debe ponerse en peligro ni debe competir o intentar superar a los demás. Sus objetivos finales son el desarrollo de la propia seguridad, la longevidad y la responsabilidad personal, y así como la automotivación. Una de las particularidades de esta disciplina es la sencillez de su desarrollo. Los trazadores no necesitan nada más que un buen calzado y ropa liviana y cómoda. Después deben buscar un buen lugar o spot, como lo llaman, que debe estar provisto de obstáculos como barandas, murallas, desniveles o cualquier cosa que permite aplicar las maniobras propias de la disciplina. Es una actividad que busca el sentido de comunidad, humildad, colaboración y transmisión del conocimiento, importancia del juego en la vida. No hay riesgos siempre y cuando se sigan las reglas, porque nada se hace sin entrenamiento previo o sin estar seguro de que pueda realizarse. El rango de edad para adiestrarse en esta disciplina va de los 11 a los 50 años de edad. En la Ciudad de México, el grupo Urban Runners entrena lunes y miércoles de las 14 a 16 horas afuera del centro médico y los sábados de 10 a 12 en Ciudad Universitaria. ¿Te animas a practicarlo? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.